El régimen militar decorativamente presidido por José María Guido se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, cuya celebración se había decidido para julio de 1963. Las idas y venidas abundaron. Todo pasaba de nuevo por el papel que tendría el peronismo. Los azules, aunque no tan antiperonistas como los colorados, no tenían, sin embargo, ninguna intención de legalizar al partido peronista. A su vez, Perón, que residía en Madrid, movía sus propios peones y ensayaba sus habituales fintas, renovando y retirando confianzas y apoyando candidatos a los que luego retiraba su apoyo. Finalmente, el peronismo se integró en el llamado Frente Nacional y Popular, cuyos candidatos fueron el conservador Vicente Solano Lima y el frondicista Carlos Silvestre Benis. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y dificultar la acción del frente. Solano Lima y Silvestre Benis terminaron por anunciar la abstención y Perón ordenó votar en blanco. Quedaban tres fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo, cuyo comité nacional seguía presidido por Balbín, proclamaron una fórmula integrada por Arturio Illia, sabatinista y ex gobernador electo de Córdoba, y por Carlos Perete, un unionista entrerriano. La UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, que había quedado bajo la dirección de Oscar Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1958 y 1962, y de la que Frondizi ya se había separado, presentó la candidatura presidencial del propio Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, designaron candidato de UDELPA, Unión del Pueblo Argentino, al general Pedro Eugenio Aramburu, que por supuesto era el preferido por los militares, tanto azules como colorados. Las elecciones se llevaron a cabo el día 7 de julio de 1963. La fórmula radical Illia Peretti ocupó el primer lugar, aunque solo con un 25% de los votos. Hubo un 17% para Oscar Allende y un 14% para Aramburu, mientras que los votos en blanco sumaron el 19% del total de los sufragios. El colegio electoral confirmó la elección de Illia y así, el 12 de octubre asumió el nuevo presidente. Comenzaba en una larga historia de inestabilidad un intervalo constitucional de casi 3 años. Se instaló un nuevo estilo de conducción del país. Illia era un viejo político radical y un... En la Casa de Gobierno se instaló un nuevo estilo de conducción del país. Illia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. En él nada era espectacular ni demagógico. Ni los amigos ni los adversarios negaban su absoluta honestidad. Pronto, como presidente, se le endilgó una fama de lentitud e ineficiencia. En las caricaturas se lo identificaba con una tortuga y en algunos actos de protesta gremial contra su gobierno hasta llegaron a sembrarse de tortugas vivas las calles céntricas de Buenos Aires. Ilia, por cierto, presidía un gobierno de minorías. Había ganado con la cuarta parte de los votos emitidos y gracias a la proscripción del peronismo. Pero quiso borrar ese origen haciendo una administración absolutamente democrática e intachable. Su periodo fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado y pudo intervenir, aunque con otro nombre, en las elecciones parciales que se llevaron a cabo. Tampoco el gobierno de Ilia mereció el apodo de tortuga. Lejos de ello, sus realizaciones fueron destacables, aunque hizo poco para difundirlas y fue fácil presa de las campañas de prensa de sus enemigos. Este es un texto extraído de La República Perdida, crónica ilustrada de medio siglo de desencuentro argentino 1930-1983, cuyo autor es el periodista, escritor y crítico Luis Gregorich.